Si bien en este país no somos iguales, porque realmente somos distintos, vivimos diferente, collas, cambas, los de oriente, los de occidente, somos distintos, pero somos hermanos. Y vamos todos caminando lado a lado.